Warner Brothers presenta Looney Tunes. Simplemente de lo peor. Con el Correcaminos, Rápidos Corredores. Y el Coyote, Hambrientos Hambrientos. Semillas para AVE marca ACME. Ferrocarril. Todas las semillas para ave que pueda comer gratis.